Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo y hoy abro un paréntesis en los géneros musicales que suelo presentar en este espacio para tener a una artista muy conocida en el ambiente del jazz y que me fue pedido por dos radioescuchas y que en lo personal igual me encanta. Hablamos de la magnífica y única Diana Krall. Cantante y pianista canadiense, Diana Krall nació el 11 de noviembre de 1964 en Nanaimo, pequeña localidad de pescadores en la isla de Vancouver, en la provincia canadiense de la Columbia Británica. Se crió con su hermana Michelle en un ambiente musical, su abuela era cantante de jazz y sus padres Adele y Jim tocaban el piano. Why people tear the seam of anyone's dream is over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider our romance. If you should take the words of others you've heard, I haven't a chance. Someone new, that doesn't mean that I've been untrue. Though we were apart, these words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss make love my memory, and other arms may hold a thrill. But please do nothing till you hear it from me, and you never will. Thank you. Acaban de escuchar You Nothing Till You Hear From Me. A los 4 años, la pequeña Diana empezó a tomar clases de piano. Cada domingo, la familia al completo se reunía para interpretar clásicos de Nat King Cole o Frank Sinatra. Su primera influencia musical consciente fueron las decenas de discos de Fats Waller que coleccionaba su padre y que ella intentaba reproducir nota por nota. De adolescente, Carl se unió a la banda de jazz de su escuela superior y a los 15 años logró su primer trabajo remunerado. Tocaba el piano 3 noches a la semana en un restaurante local. Por entonces empezó a atraerle cada vez más el papel de cantante pianista, a imitación de sus admiradas Roberta Flack o Nina Simone, aunque solo se sentía del todo cómoda como instrumentista. Ahora escuchemos Cry Me a River. Now you say you're lonely. You cried the whole night through. Where you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Where you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Drove me, nearly drove me out of my head. While you never shed a tear, remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. I cried a river over you. I cried a river over you. I cried a river over you. I cried a river over you. En 1981, Diana ganó una beca del Festival de Jazz de Vancouver para estudiar durante año y medio en la prestigiosa Escuela de Música Berklee en Boston, Estados Unidos. Una noche, el reconocido bajista Ray Brown le escuchó tocar en un pequeño local de Nanaimo. Impresionado, se presentó en el camerino y le propuso ser su mentor y manager. Kroll aceptó encantada, iniciando una relación profesional que se mantendría hasta el fallecimiento de Brown en julio del 2002. Ahora escuchemos I Got the World on a String. Thank you. están escuchando el especial dedicado a Diana Krall. Siguiendo el consejo de Brown, Diana se mudó a Los Ángeles. Allí, con una beca del gobierno canadiense, prosiguió sus estudios bajo la tutela del pianista Jimmy Rowles, director musical de la legendaria sala de conciertos Hollywood Bowl. Rowles la animó a complementar su habilidad al piano desarrollando del todo sus posibilidades vocales, de las que todavía se sentía muy insegura. Tras residir una temporada en Toronto a principios de los años 90, se mudó a Nueva York, donde formó su propio trío. Después de hacerse un hueco en la escena local, publicó en el pequeño sello discográfico Just in Time, con base en Montreal, su primer álbum, titulado Stepping Out, de 1990. En este prometedor debut participaron prestigiosos músicos como Jeff Hamilton o John Clayton. Ahora escuchemos Pin My Grip. Peel me a grape, crush me some ice, skin me a peach, save the fuzz for my pillow. Talk to me nice, talk to me nice, you've got to wine me and dine me. Don't try to fool me, bejewel me, either amuse me or lose me. I'm getting hungry. Peel me a grape. Pop me a cork, French me a fry, crack me a nut, bring a bowl full of bonbons, chill me some wine, keep standing by, just entertain me. Champagne me, show me you love me, kid love me, best way to cheer me. Cashmere me, I'm getting hungry. Here's how to be an agreeable chap. Love me and leave me in luxury's lap. Hop when I holler, skip when I snap. When I say do it, jump to it. Sent out for scotch, boil me a crab, cut me a rose, make my tea with the petals, just hang around, pick up the tab, never outthink me, just mink me, polar bear rug me, don't bug me, new thunder burn me, you heard me, I'm getting hungry. Here's how to be an agreeable chap. Love me and leave me in luxury's lap. Hop when I holler, skip when I snap. When I say do it, scotch, boil me a crab, cut me a rose, make my tea with the petals, just hang around, pick up the tab, never outthink me, just make me polar bear, rug me, don't bug me, new thunder burden me, you heard me, I am getting hungry. En 1994, Diana publicó para el sello GRP, en el que contó con la colaboración al bajo de su viejo amigo Ray Brown. En 1996 presentó All For You, un delicioso homenaje a la música de Nat King Cole, publicado por el clásico y renovado sello de Jazz Impulse. No solo recibió críticas excelentes, sino que además obtuvo unas ventas sorprendentes para su género y una nominación a los premios Grammy. Ahora escuchemos So Nice. Thank you. Someone to sing to me some little samba song. Someone to take my heart and give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh, yes, life would be so nice. Nice, should it be you and me? I could see it would be. Su siguiente disco, Love Essence, de 1997, la situó definitivamente entre las grandes del jazz. Sin embargo, pocos imaginaban hasta dónde podía llegar a la popularidad de Diana. Con el disco When I Look in Your Eyes, de 1999, logró su primer disco de platino y el premio Grammy a la mejor interpretación vocal de jazz. Pero en el 2001, The Look of Love, su siguiente paso discográfico con el sello Verve, se planteó como un homenaje a las baladas de Frank Sinatra en clásicos como Only the Lonely. A Coral se le ocurrió llamar a uno de sus músicos favoritos, el alemán Klaus Ogerman, responsable del sonido de discos clásicos de Sinatra, Barbra Streisand o Antonio Carlos Jobim. El único problema era que Ogerman llevaba por entonces 17 años apartado de los arreglos para otros músicos de jazz y concentrado pero en sus propias composiciones para piano y violín. Ello no impidió que durante una gira por Europa concertaran un encuentro en Alemania. El veterano músico y arreglista Ogerman quedó impresionado con el talento y los conocimientos de Kroll, y ambos coincidieron en su gusto por las películas antiguas. Sin dudarlo, Ogerman se sumó al proyecto y dirigió a la Orquesta Sinfónica de Londres en el acompañamiento de clásicos como Cry Me a River, I Get Along Very Well Without You y una versión en español de Bésame Mucho. Por supuesto, The Look of Love fue un éxito y ganó 2 premios Grammy. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Bésame Mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo. Perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo. Perderte, perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame.